sabor de la comparsa sentirá. La mamá vieja, el gramillero, calentándose los cueros, se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Chico repique piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que bailando se deliran, mirando cuare y encina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Cha-cha, suenan los tambores, orocotó, cha-cha, por Isla de Flores, candombe sí, del Uruguay, rey tambor, candombe sí, del Uruguay, oh, rey tambor. Al sur encontrará que están sonando los tambores, dominó con sus colores, le dan nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza, guerreros en libertad, candombe sí.